Safari, exploración a la música grabada. Aunque tú me has echado al abandono, aunque ya se han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo incómodo, en mi vida te colmo, en mi vida te colmo de bendiciones. Sufro el dolor inmenso de tu partida, sufro un dolor profundo de tu extravío. Y yo quiero que Safari, una selección en vinilo. Vaya azúcar. We'll be right back.

Safari, giramos a 33 y 45. Safari, una selección en vinilo. Anduve por Tijuana, no lo creo. También en Ensenada, no lo creo. Anduve por Tijuana, no lo creo. No hay nadie que crea. ¿Cuántas gallinas se robó? Una ayer y otra antier. Y voy a llevarme otras 10 o 100. ¡Ah! Anduve yo en Tijuana, no lo creo. También en Ensenada, no lo creo. Anduve por Tijuana, no lo creo. No hay nada que crea en mí. Pero el juez se enfureció y a la cárcel me metió. 3 semanas voy a estar aquí. No sé qué hacer, me voy a morir. ¡Ah! Anduve por Tijuana, no lo creo. También en Ensenada, no lo creo. Anduve por Tijuana, no lo creo. No hay nada que crea en mí. El alcalde me preguntó cuántas gallinas se robó. Una ayer y otra antier. Llevarme otras 10 o 100. ¡Ah! Anduve por Tijuana. no lo creo. La piedra en Ensenada, no lo creo. Anduve por Tijuana, no lo creo. No, no hay nada que lo crea de mí. Anduve por Tijuana, no lo creo. La piedra en Ensenada, no lo creo. Anduve por Tijuana. Safari, giramos a 33 y 45. Safari, una selección en vinilo. We'll be right back. Safari, giramos a 33 y 45. Safari, una selección en vinilo. Rincón tropical, rincón del amor. Rincón tropical, rincón del amor. Thank you. Safari, giramos a 33 y 45. Safari, una selección en vinilo. Que ya no quede nada vivo.

Safari, giramos a 33 y 45. Safari, exploración a la música grabada.